Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Siempre que leemos el Evangelio encontramos la palabra de Jesús que nos ayuda para ir conociendo mejor cómo debe ser nuestra vida cristiana, nuestra vida de acercamiento a Él. Y cada vez que la palabra de Jesús se proclama, nosotros debemos atender, porque es la palabra de aquel que nos ha amado y de aquel que nos sigue amando y de aquel que está siempre con nosotros. Por eso hoy, al escuchar esta palabra, nos damos cuenta cómo Jesús nos tiene un amor tan grande, nos ha amado de tal manera que se ha dado todo para nosotros. Él se ha consagrado a nosotros, se dice, se ha entregado por nosotros, ha dado su vida por cada uno de nosotros. Porque Él dice hoy en el Evangelio que nosotros somos sus amigos. Él es el amigo de nuestra vida. Él es el mejor amigo que tenemos, porque dice Él, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y Él lo hizo porque Él murió porque nos amaba. Él ha dicho en el Evangelio que el amor que Él nos está manifestando es el mismo amor que Dios le manifiesta a Él. Porque Él ha dicho, el Padre me ama, y así como Él me ama, los amo yo. Y hoy, por ese amor que nos tiene y cómo lo ha demostrado muriendo en la cruz, por esa calidad de amor que Él tiene hacia nosotros, nos puede pedir que cumplamos este mandamiento. Y el mandamiento todos lo sabemos, que se amen los unos a los otros. Pero dice Jesús, como yo los he amado. Es decir, que si Jesús nos ha amado de tal manera que nos ha hecho sus amigos, y por ser sus amigos, Él ha muerto en una cruz por nosotros, entonces ahí está el ejemplo de cómo debemos nosotros practicar el mandamiento del amor. Que no es nada sencillo, porque el amor que nosotros debemos tenernos unos a otros debe ser de la misma calidad del de Jesús. Lo mismo, estamos llamados a amarnos unos a otros como Él nos amó, como yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos amó Él? Muriendo en una... Imagínense ese inmenso amor de Jesús por cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es su amigo. Por eso a Jesús se le llama el amigo que nunca falla, el amigo verdadero, porque Él nos ha amado de esa manera. Nos ha mostrado su amor. Cada vez que vemos el crucificado, nos tenemos que recordar de esta palabra. El amor más grande por los amigos se mostró ahí, muriendo en una cruz. ¿Cómo uno, viendo ese amor y pensando que Jesús tiene el derecho de llamarnos a amarnos unos a otros, porque Él lo ha hecho primero, cómo Él tiene la capacidad de poder decirnos, este es mi mandamiento? Porque Él ya lo ha demostrado, porque Él ya lo ha vivido. Es decir, que nosotros aquí en esta tierra estamos invitados a vivir la misma vida que vivió Jesús. Nos llamamos cristianos porque nuestra vida debe parecerse a la de Cristo, e incluso debe ser igual que la de Cristo. Por eso cristiano quiere decir, muchas veces lo hemos repetido, otro Cristo aquí en la tierra. Miren qué responsabilidad tan grande la de nosotros, pero lo primero es que uno se dé cuenta de ese amor. ¿Cómo es el amor de Jesús? El Padre me ama y me ha amado de tal manera que me ha enviado para venir a ser presente el amor de Dios aquí en la tierra. Y de la misma calidad del amor de Dios es el amor que Jesús le muestra a cada uno. Por eso hoy debemos pensar en este mandamiento, que se amen los unos a los otros, pensando cómo Jesús nos ha amado primero, cómo Él ha mostrado su amor. Y una manera de cultivar ese amor es participando de la Eucaristía, celebrando la Eucaristía, comulgando con Jesús en la Eucaristía. Porque en la Eucaristía se renueva cada día ese amor de Jesús entregado por cada uno. Pero no solamente venimos a renovarlo de palabra, sino que también venimos a comulgar con Él. Porque cada vez que en el altar se hace presente Jesús en su cuerpo y en su sangre, es ese amor que se hace presente ahí, es ese amor que Jesús nos ha mostrado en la cruz, ahí está presente, pero no solamente para que lo podamos ver o lo podamos reconocer, sino para que lo comulguemos, para que lo llevemos a nuestro cuerpo. Y cuando comulgamos, cuando comemos el alimento de la Eucaristía, estamos comulgando con el mismo amor de Jesús. Estamos llevando a nuestro cuerpo el mismo amor de Jesús, para que después, cuando terminemos de celebrar la Eucaristía, podamos hacer realidad el amor que hemos recibido. Cuando salgamos de aquí del templo y sigamos nuestra vida diaria, podamos amar a aquellos que están cerca de nosotros, aunque nos cueste. Porque dice Jesús, el amor que Él nos ha mostrado es de sacrificio, es de entrega, es de morir a sí mismo para demostrar ese amor. Y entonces, después de participar del amor de Jesús, cuando estemos afuera de aquí del templo, es donde se tiene que ver que participamos de ese mismo amor del Señor. Y que participamos porque nos amamos unos a otros con la misma calidad del amor de Jesús. Y miren que eso es difícil, porque con aquellos que convivimos todos los días y que permanecemos mucho tiempo, es un poquito más difícil el llegar a vivir este amor, porque exige más entrega todos los días. No nos miramos de vez en cuando, nos miramos todos los días, y todos los días tenemos que vivir de este amor. Por eso pidamos al Señor para que cada vez que recordemos este inmenso amor que Él nos ha tenido, nos ayude a poderlo hacer realidad en nuestra convivencia diaria, en lo que hacemos todos los días y con los que convivimos todos los días. Acerquémonos también hoy a comulgar. Recibamos a Jesús pensando, cuando recibimos la comunión, que estamos recibiendo al mismo Jesús. Estamos recibiendo a aquel que ha entregado su vida por amor a cada uno de los que reciben la Eucaristía y de los demás también, de aquellos que tal vez ni saben de este misterio del amor de Jesús. Por ellos también se entregó Jesús. Pidamos eso al Señor y pensemos siempre en este gran misterio del amor de Dios que siempre nos invita a participar de la Eucaristía.